Novi Leadership Center presenta Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas con el Dr. Stephen R. Covey. Hábito 4. Pensar, ganar, ganar. Parte A. El condicionamiento ganar-perder. Lo que haremos será ver cómo la victoria privada produce victorias públicas. Esto es en nuestra relación con los demás. Y ahí es donde intervienen los hábitos 4, 5 y 6. El hábito 4, como saben, es pensar, ganar, ganar. El hábito 5 es buscar primero entender, luego ser entendido. Y el hábito 6 es sinergizar. Sube y ayúdame un momento. Te ves saludable y fuerte. Vamos al mismo peluquero. Tu cabeza también se ve saludable. Raúl, yo nunca he perdido unas vencidas. Y no pienso hacerlo ahora. Tú vas a llegar allá o yo voy a llegar allá. ¿De acuerdo? Ahora, ¿ves ese triunvirato allá abajo? Ellos patrocinan este ejercicio. Cada vez que tú me venzas, él ganará un dólar, ¿sí? ¿Cabrá esa fortuna en sus bolsillos? Vamos a acercarnos un poco. Si el que vence soy yo, ustedes me darán un dólar. ¿Les parece? ¿Cuentas con el apoyo de los de atrás? Está bien, prepárate. Pon tus hombros en posición. Sí. Ahora, tú serás la juez, nos dirás cuándo empezar. ¿Tu nombre? Carla. Carla, nos dices cuándo empezar y nos das 15 segundos, ¿sí? Si él logra vencerme dos veces, él gana $2. Así que anota cuántas veces vence él o cuántas venzo yo. De acuerdo, vamos a vernos con ojos de odio. Eso es. A ver, espera, quedemos iguales. Bien, danos la señal. Ahora. Si ganamos los dos es más rápido. Sí, así es. Literalmente, todo nos comunica guerra, competencia, ganar-perder. Pero mientras él piensa ganar-perder, ustedes piensen ganar-ganar. Hábito 5, buscar primero el interés del otro. Le aplicamos cierta tensión y luego lo dejamos ganar. Luego lo dejamos de nuevo. Gradualmente descubre qué es lo realmente eficiente. Gracias. Él aprendió rápido, pero mucha gente de veras. He tenido situaciones donde literalmente me aferraban. Yo les decía, suéltame y me ganas otra vez. Y uno me contestó, ni loco. Lo digo en serio, ganar, perder envenena la mente. Nadie confía en nada. El hábito 4, pensar, ganar, ganar, es el corazón mismo de las relaciones. Pensar, ganar, ganar, es el hábito del beneficio mutuo. Es el hábito de la regla de oro, el hábito de la abundancia. El principio o paradigma subyacente es la abundancia. Ahí fuera hay mucho para repartir. Así que no hay que temerle a la fuerza de las demás personas. Se puede nutrir la competencia aunque raye a más altura que uno. No es un peligro. Compartan su saber. Compártanlo con gusto. Compartan reconocimientos, triunfos, utilidades. Porque si su éxito depende de la comparación con lo que tienen los demás, con el sistema de valores dominantes, nunca tendrán lo suficiente. Vivirán un perpetuo estado de ansiedad. Vivirán bajo la ley del más fuerte. Vivirán pendientes de cómo vestirse, de cómo mostrarse. Se sentirán aterrados y amenazados ante toda competencia externa. Porque si comparten conocimientos, pierden una ventaja única. Le regalan a otros la experiencia que acumularon, pierden poder. Si comparten poder, tienen menos. Es como un pastel. Si tú ganas el premio, yo no lo gano. Si comparto ganancias contigo, yo, los dos, tendremos menos. Es el paradigma de la escasez, no el paradigma de la abundancia. Muchos no han tenido experiencias profundas con gente ganar, ganar. No creen realmente que exista algo como ganar, ganar. O se gana o se pierde, se es duro o blando, se es fuerte o débil. Piensan en dicotomías, uno u otro. Esta gente inevitablemente crea culturas politizadas, dirigidas por políticos, grandes polémicas, conflictos sociales, las leyes naturales no gobiernan. O se convierten en mártires. Juegan a perder, ganar, especialmente frente a los que consideran gente importante. A menudo obtienen su energía de la gente a la que tienen controlada. Así que ellos pierden, ganan arriba, pero ganan, pierden abajo. Todo lo que hacen depende de sus estados de ánimo, de su ego. Pero ¿qué pasa en su matrimonio? ¿Ganan, pierden o pierden, ganan? ¿Y qué pasa con sus hijos y con sus empleados? ¿Se dan cuenta de que la base de ganar, ganar está enraizada con la victoria privada? Si la victoria privada es real y sincera, estarán en paz, centrados, anclados, arraigados, muy firmes. Su ego no estará en juego. En el fondo son tan invulnerables que se permiten ser vulnerables ante los demás. Por eso la victoria privada es tan fundamental. Hábito 4, pensar ganar, ganar. Surge del principio y paradigma de la abundancia, no de la escasez. Implica que el pastel es cada vez mayor y mayor y mayor, porque gracias a la interacción sobre bases ganar-ganar, tiene lugar una transformación en nuestra naturaleza y generamos más creatividad, más capacidad, más ingenio, más talento, más inteligencia que circularán por todas las arterias de la organización. Y también en la pareja y la vida familiar, creando sinergia para que realmente el todo sea mayor que la suma de las partes. Y la riqueza aumenta, el conocimiento aumenta, el poder aumenta, y todo temor se vuelve infundado. Sin embargo, ambas son profecías que se autorrealizan. Cualquier paradigma en el que confiemos producirá una conducta que validará el paradigma, si nuestra actitud es pensar en ganar, ganar. Hábito 4. Y tenemos el método del hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. Crearemos la interacción, tal entendimiento mutuo que nos llevará al fruto. Sinergizar. Nuevas visiones, nuevas enseñanzas, nuevas alturas. Parte B, creer en ganar, ganar. Todo comienza en la persona. Tiene que empezar a decir, voy a ir por gente ganar, ganar. Un hombre me dijo una vez, vamos, el mundo no es como tú dices. Todo esto suena bien, pero es tan idealista y, bueno, me gustaría, pero realmente no es así. Le contesté, entonces, ¿por qué no sigues en ganar-perder? Respondió, lo hago casi siempre. Oh, perder, ganar. Hay que hacerlo porque vivimos en un mundo competitivo. No es un mundo cooperativo. Siento que estás como metido en una torre de marfil de teoría y abstracción. Le dije, creo que tienes más que decirme. Es cierto, te lo diré. Y siguió. Nosotros intentamos ganar, ganar. Oímos tu consejo e intentamos practicarlo el otro día. Estuvimos renegociando un contrato con ciertos proveedores extranjeros y lo abordamos con actitud ganar, ganar. Fuimos abiertos, conciliadores, y lo interpretaron como debilidad o blandura. Sencillamente nos mandaron por un tubo. Oh, ¿por qué fueron a perder, ganar? No, fuimos a ganar, ganar. Me pareció oír que los mandaron por un tubo. Sí, así fue. Es decir, ustedes perdieron y ellos ganaron. Exacto. ¿Y eso cómo se llama? Y de pronto, como si se iluminara, dijo, claro, fuimos a perder, ganar. No fuimos a ganar, ganar. Perder, ganar no es ganar, ganar. No. La gente que piensa en dicotomías cree que perder, ganar, ser amable, ser blando, es ganar, ganar. Amigos míos, ganar, ganar es mucho más difícil. Mucho más difícil que ganar, perder. ¿Por qué? En las primeras etapas hay que ser duro con uno mismo para cultivar la empatía, la sensibilidad, la apertura, la consideración, al mismo tiempo que no capitular. ¿Cómo hemos definido el equilibrio entre valor y consideración? Madurez. ¿Y de qué es producto la madurez? De la integridad. Centrarse en los principios, integrarse alrededor de los principios. ¿Ven por qué ganar, ganar es el cuarto hábito y no el primero o el segundo? ¿Por qué sigue después del automandato? Ganar, ganar significa consenso. Llegar a un desacuerdo no es una situación ganar, ganar. Lo llamamos no hay trato. Estamos de acuerdo en nuestro desacuerdo. No va a funcionar. No te contrataremos. Tú no quieres entrar aquí. Tú entiendes nuestras expectativas. Nosotros entendemos las tuyas y podemos ver que van en direcciones diferentes. Acordemos que estamos en desacuerdo. Para mí, no hay trato. Es una opción transaccional. Hemos transado. En esto no hay trato. Tal vez más adelante pueda haberlo. Hemos transado. El problema es que en muchas situaciones no hay esa opción. Es difícil llegar a un no hay trato con un niño. O con un empleado que ha estado trabajando en una compañía durante 15 años. Un no hay trato con él sería ir esencialmente a ganar-perder. Ahora bien, si surge una opción no hay trato que tenga elementos de ganar-ganar y se logra que usted y la otra persona lo sientan como un arreglo justo, honesto y equitativo, lo que se está logrando es aplicar exitosamente el no hay trato para desbloquear una situación que no tenía otras salidas, ganar, ganar. Repito, no hay trato es una de las opciones más liberadoras posibles. Les diré por qué. Digamos que estoy intentando interactuar con alguien en una situación muy compleja. Por ejemplo, con este caballero. Y le hablo muy directamente. Si no llegamos a un acuerdo, entonces tal vez deberíamos llegar al mejor no hay trato posible. Pero lo que yo quisiera es ganar, ganar. Quiero escucharlo primero. Quiero entender su punto de vista. Y después que entienda el mío. Claro, a fin de cuentas, no hay trato siempre es una opción. Puedo mostrarme abierto. No tengo que manipular. Así habrá una calidad de relación y habrá una solución sinérgica a los problemas. El espíritu de consenso en la cultura, el espíritu de sinergia y decisión, que es el fin en mente, no se hará a mi manera o a la manera suya. Si me comprometo en serio a ganar, ganar o no hay trato, puedo ser tan abierto y honesto que no tengo que usar técnicas ocultas de negociación. Puedo decir, Esto no me parece, pero necesito entender más por qué a él sí le parece. Luego él tratará de entenderme y al interactuar mutuamente se generará una dinámica absolutamente mágica en sus efectos sobre el espíritu humano. Gradualmente concluimos que no hay trato es lo conveniente. O llegamos a algo mucho mejor de lo que inicialmente habíamos pensado. Parte C. Reprogramando ganar-ganar. Muy poca gente está programada para ganar-ganar. ¿Cuántos aquí tenemos programas, es decir, creencias y actitudes socialmente asumidas para ganar-perder? ¿Y cuántos hemos sido programados o manejados para ganar-perder? ¿Cuántos estamos programados a que lo único que podemos hacer en una situación de interdependencia donde se requiere nuestra cooperación para alcanzar una meta común es asumir un compromiso realista? Levanten la mano. ¿Cuántos están programados así? Estoy hablando de las fuentes de programación, de donde la gente saca sus modelos y conductas. Culturas enteras, grupos y organizaciones son programables. No solo los individuos. Uno se ve absorbido en la atmósfera, en el clima de una organización o una familia. Y muchas veces ni siquiera se da cuenta. Es como el aire que respira, nunca lo cuestiona. Es como el par de anteojos, nunca cuestionan los lentes. Y así se escribe el programa para ganar, perder o perder, ganar. Así se crea el egocéntrico enfoque narcisista hacia el triunfo. Veamos algunas de esas fuentes. Primero, la familia. Especialmente si el amor se da condicionado. La mayoría hemos sido fuertemente programados para ganar, perder. La programación clave, la clave del diseño y el modelado, se hizo en la familia en nuestros primeros años. Por eso a los papás les digo a menudo que lo mejor que un padre o una madre pueden hacer para sus hijos es tratar a su mujer o su marido, a su pareja, con tremendo respeto, amor y consideración. Y crear en el hogar un espíritu ganar-ganar para resolver problemas, más que un espíritu de riña o uno de desaliento. Esto es darse por vencidos. Si un hijo nos desafía, hay que estarle muy agradecidos, porque ese hijo nos permitirá mostrarle amor incondicional, amor sin condiciones. Y cuando los otros niños sientan eso, también sabrán que los quieren sin condiciones. Pero si aman con condiciones y uno de ellos los desafía hasta llevarlos al límite y lo enfrentan con el espíritu ganar-perder o bien perder-ganar hasta que estén hartos y le dicen haz lo que quieras, cuando quieras y como quieras, ¿qué le comunicarán a sus demás hijos? Si no obedeces y haces lo que te dé la gana, serás amado condicionalmente. La raíz del amor incondicional está ligada al concepto de abundancia emocional, de que tu seguridad debe provenir de adentro y no de afuera, donde eres comparado con otros. Porque si vives en un estado de comparación constante, vas a estar programado emocionalmente para ganar, perder. Esto es básico, y esto es la familia. Y hay tantas cosas que se pueden hacer en la familia, pero la más fundamental es cómo se trata a la pareja. Y luego, cómo se trata al hijo más desafiante. Hagan todo lo posible por crear un espíritu ganar-ganar en todo lo que emprendan. En mi familia hacíamos del trabajo una fiesta los domingos por la mañana. Nos proponíamos terminar cierto trabajo a cierta hora, cada uno hacía su parte y luego terminábamos con una suculenta comida. La familia funcionaba como una unidad. En el boliche buscábamos un marcador familiar más que los marcadores individuales. Hay muchas maneras de empezar a inculcar el espíritu ganar-ganar. Esto no significa descartar los juegos de mesa o la competencia. La clave es que haya respeto por ambas formas de interacción humana. Cada una tiene su lugar, pero no releguemos la interdependencia y la cooperación en nombre de que la vida es una gran competencia. Y enfatizaría esto a quienes se dedican a la educación. Pueden ejercer influencia para que las escuelas adopten más trabajo en equipo, que los niños trabajen más en equipo que individualmente. No estoy en contra del trabajo individual, es importante, pero también en equipo. Aprenderán a interactuar con otros y generar mejores soluciones. Yo prohibiría estas famosas curvas de distribución. Conozco a personas cuyas malas calificaciones jamás les afectaron. Y como decía un maestro, mi trabajo es ayudarlos. Mi trabajo no es juzgarlos, es ayudarlos a alcanzar el estándar. Las calificaciones son variaciones sobre el estándar, pero mi obligación es ayudar a que todos tengan 10. Pero a mucha gente se le inculcó en la escuela que el trabajo en equipo propiciaba el desorden. Los programaron para ganar-perder desde la escuela. Pero los problemas de la sociedad son de interdependencia. ¿Realmente? ¿O no lo son? Piénsenlo, piensen en cada campo del quehacer humano. Yo sugiero que traten de que las escuelas tiendan hacia más trabajo de equipo, hacia más cooperación. De modo que esta forma de pensar se aplica en casa, se aplica de mil maneras en la escuela y también en la relación con los semejantes. Eviten el lenguaje comparativo entre ustedes. Tú eres mejor, tú eres más bonita, tú eres más guapo, eres... Simplemente eres quien eres. Eviten las comparaciones. Hemos sido fuertemente programados para ser modelos ganar-perder, donde lo que domina es la crítica, la queja, la comparación y la competencia. ¿A cuántos nos queda el saco? Pueden levantar la mano. A casi todos. Ay, en el deporte, déjenme narrar un caso. Un día vi a mi hijo Stephen trabajando con su hijo, preparándolo para un partido de fútbol. Mi hijo le hablaba sobre las metas a lograr. Yo estaba muy impresionado por eso. Entonces fui a ver a Joshua, mi hijo menor, que también juega fútbol, y le dije, hijo, hablemos sobre las metas en el fútbol. ¿Cuáles serían para ti? A que adivinan cuál fue su primera respuesta cultural. Ganar. Muy bien. Anoté eso como una de las metas. Queremos ganar. Pero no harás también un gran esfuerzo, no vas a dar lo mejor de ti. ¿Esa no sería otra meta? Sí, sí. Y si logras dar lo mejor de ti, alcanzas una meta aunque no ganes, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay del espíritu de equipo? ¿Van a jalar juntos como equipo o a buscar el destaque personal o el aplauso del público? ¿Vas a ayudar a otros y a estar feliz por ellos? ¿Feliz de que aprendan a jugar? Algunos que no han tenido nunca la oportunidad de hacerlo y vas a emocionarte de que aprendan y tengan éxito. ¿Estarías dispuesto? Otra meta. ¿Nunca te divertiste en un juego que al perder se acabó la diversión? ¿Divertirse no es una meta? Y tal vez la más importante de todas es aprender. Aprender. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendió el equipo? Y así, desde que empezamos este proceso, después de cada juego repasábamos las 5 metas. ¿Diste tu mejor esfuerzo? ¿Ganaste? Perdimos. ¿Diste tu mejor esfuerzo? Sí. ¿Funcionaron como equipo? ¿Trataste de ayudar? ¿Disfrutaste con el éxito de otros? Sí, me hizo sentir bien. ¿Te divertiste, hijo? Sí, mucho. Pero es más divertido cuando ganamos. Así es. Pero también puedes divertirte aun cuando pierdas. ¿Y aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendió el equipo? ¿Qué les dijo el entrenador? Oye, lograron 4 de las 5 metas. Es tremendo, hijo. Ya van a ganar y habrán logrado 5 de 5. Y aprendiste. Eso te va a ayudar a ser mejor la próxima vez que juegues. Parte D. Las 4 dimensiones de ganar-ganar. Ahora veamos las 4 dimensiones de ganar-ganar. Primero, el carácter. Sugiero estos 3 rasgos fundamentales. Primero, integridad. Integridad sobre principios, sobre leyes naturales. Segundo, el fruto de la integridad, la madurez. Valor equilibrado con consideración. Autoestima equilibrada con respeto a los demás. Ego equilibrado con empatía. Yo y tú. Madurez. Tercero, abundancia. Mentalidad de abundancia. Una convicción sobre la abundancia que no interprete la vida como una competencia, como una carrera. Creo que ambas, madurez y abundancia, la mentalidad de abundancia, son frutos de la integridad. Este es el hábito 4, pensar ganar, ganar. No ganar, perder, no perder, ganar, y no simplemente ganar. No pensar solo en ganar. Porque alguna gente adopta su modelo de vida de lo que le enseñan en los equipos de fútbol de la escuela. Entonces, ¿de qué manera se relacionan con su pareja? Luchan, compiten, ganan. Otros van a perder, ganar. Ay, aplástame, sí. Todo el mundo lo hace. Soy un mártir, no sirvo. La dicotomía. O eres fuerte o eres débil. Eres duro o eres suave. O ganas o pierdes. Perder. La posición de perder. No sé si tú ganas o pierdes, yo pierdo. Así me veo a mí mismo. Estudien las transacciones. Vean cada transacción como un acto moral. Hay un lado bueno y otro malo. Pueden aprovecharlo. Se puede ir a ganar-perder. Se puede presionar a un hijo. Se puede violentar a un hijo. O a un empleado que depende económicamente de uno y forzarlo a hacer algo que no quiere. Incluso por razones éticas o de competencia o de tiempo o de lo que sea. Se puede hacer, pero también se paga el precio. Cada vez que se usa la autoridad o la posición en función de una ambición personal, se está haciendo un retiro de la cuenta bancaria emocional y nuestra influencia se va a erosionar. Al final, tal influencia se acabará, la gansa morirá. La abundancia surge de la madurez, la cual surge de la integridad. La raíz es la integridad. Cada vez que violamos un principio, lo sentimos en nuestra conciencia, aunque no se manifieste en el ejercicio excesivo de nuestro dominio o nuestro control sobre otras personas, es injusto, está mal y uno lo sabe. De eso no hay ninguna duda. O tal vez capitulamos, nos rendimos, vamos a perder, ganar. La segunda dimensión es la naturaleza de la relación misma, lo que llamamos la cuenta de banco emocional. El nivel de confianza, si se ha pagado el precio personalmente y se han cultivado las actitudes de integridad, abundancia y madurez, se podrán hacer depósitos constantes. Pero si no, aunque hablen ganar-ganar, los demás no lo sentirán así. Y si tenemos una relación débil, una relación ganar-perder, eso incuestionablemente afectará la tercera dimensión. La tercera dimensión son los acuerdos que se tienen con la otra persona. El compromiso que se hicieron mutuamente, lo que se llama la transacción ganar-ganar. La cuarta dimensión tiene que ver con sistemas y procesos. ¿También son ganar-ganar? ¿Es necesario un enfoque ganar-ganar para construir el carácter, la relación y los acuerdos? ¿O al contrario, esta forma de ganar-ganar se puede apoyar en bases ganar-perder? ¿Se puede valorar la cooperación y premiar la competencia? Debe crearse el espíritu donde todos puedan ganar sin comparaciones. Desde luego, no es fácil lograrlo. Pero quienes lo han logrado son mucho más productivos que aquellos que solamente se apoyan en las curvas de distribución y premian solo a los mejores. Un día le dije a uno de estos, ¿no los contrataste a todos por ganadores? Él dijo, sí, ¿y ahora quieres clasificarlos? Las cuatro dimensiones de ganar-ganar, ¿recuerdan ustedes cuáles son? Primero, el carácter. Segundo, las relaciones. Tercero, los acuerdos. Y cuarto, los sistemas ganar-ganar. Los procesos ganar-ganar. Parte E. Acuerdos ganar-ganar. Les voy a hablar de mi jardín. Mi hijo menor en junta familiar aceptó hacerse cargo del jardín. Hijo, tu meta es el jardín. No solo tienes que regarlo, tienes que tener un método. Voy a mostrarte cómo debe verse un jardín. Y fuimos a ver el del vecino. Ese es el verde que buscamos, hijo. Compáralo con el nuestro y lo que yo he logrado aquí. Pero tú vas a reverdecerlo. Estaremos a la altura de cualquier vecino. Verde y limpio. 2 semanas lo entrené en alta jardinería. Ahora, hijo, como ves, es todo tuyo. Si quieres, te diré qué haría yo. ¿Qué harías tú, papá? Yo pondría los regadores. Pero tal vez tú prefieras hacerlo con la manguera o con cubetas. Lo único que importa es qué, hijo. Que esté verde y limpio. ¿Se ve verde? Bien. ¿Se ve limpio? Bien. Esa es tu tarea, hijo. ¿Sabes quién es tu jefe? ¿Quién? Tú mismo. ¿Y quién es tu asistente? ¿Quién? ¿Yo? Tú me mandas. ¿Yo? Muchas veces estoy fuera, muchas estoy ocupado con otras cosas, pero si tengo tiempo y necesitas ayuda, dime qué tengo que hacer y lo haré. ¿Y sabes quién te calificará? Exacto, tú mismo. ¿Y cómo harás para calificarte? Verde y limpio. ¿Ahora está verde? ¿Ahora está limpio? Bien. ¿Es un trato, hijo? Piénsalo un día o dos. Sábado. ¿Qué pensaste, hijo? Lo haré. ¿Harás qué? Verde y limpio. ¿Cómo? A mi manera. ¿Quién es tu jefe? Yo soy mi jefe. ¿Quién te califica? Yo me califico. ¿Cómo te calificarás? Verde y limpio. ¿Está verde? Bien. ¿Está limpio? Bien. ¿Quién es tu asistente? Tú, cuando tengas tiempo. Y si no tengo tiempo, estará verde y limpio. ¿Es un trato, hijo? Hicimos un trato. Él no hizo nada. Dos semanas preparándolo. Y nada el sábado, nada el domingo. El lunes, el martes en la mañana, me iba a trabajar. Calor, día de verano, sol quemante, agotador. El jardín del vecino, verde y limpio, manicurado. Y en el mío, los restos de la fiesta del sábado parecían saludarme, amontonados a 1 metro de mi coche. Podía perdonarle el sábado y el domingo, pero el lunes era inexcusable. Estuve a punto de ir a ganar, perder. Ahora, hijo, pondrás esto aquí, esto allá. O si no, pero si lo hago, mato la gansa. Mato la efectividad. Me quedo con la eficiencia. Sí, hoy lo va a limpiar. Pero ¿qué pasará mañana cuando yo no esté? Ay, me mordí la lengua. Reafirmé mi objetivo. Criar hijos y no plantas. Ah. Voy a esperar hasta esta noche. Me devoraba la ansiedad por llegar. Iba manejando. Doy vuelta a la esquina de mi casa. Martes en la tarde. Mi jardín sucio y amarillo. Y mi hijo jugando pelota en el parque, tranquilamente. Yo estaba furioso. Habíamos acordado revisar el jardín 2 veces a la semana para que me mostrara cómo iba. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Me costaba dominarme. Muy bien, papá. ¿Y cómo vas con el jardín? Muy bien. Esa fue su respuesta. ¿Por qué? Yo violaba el acuerdo y lo sabía. Esto no estaba en nuestro trato. Me mordí la lengua otra vez. Después de cenar, ¿por qué no vamos a dar una vuelta y me muestras cómo vas? Antes de cruzar la puerta, le temblaba el mentón. Después de cruzar la puerta, se soltó a llorar. ¡Ay! ¡Es tan difícil! ¿Pero qué era difícil? No había hecho absolutamente nada. Les diré qué es lo difícil. Generar iniciativa en los demás. Si la gente se siente presionada, buscará cualquier forma de resistencia. Y no se hará responsable de los resultados cuando no puede usar sus propios métodos. ¿Hay algo en que pueda ayudarte, hijo? ¿Lo harías? Ese fue el acuerdo. Dijiste cuando tenga tiempo. ¡Tengo tiempo! Espérame. Corrió a la casa y volvió con 2 bolsas. Me dio una y tomó la otra. Me hace vomitar. Oye, ¿no podrías levantar eso? ¿Solo la basura que está mojada y meterla en la bolsa? En ese momento firmamos nuestro acuerdo de desempeño ganar-ganar. Y en todo el verano me pidió ayuda solo 2 veces más. Era su trabajo. Lleva tiempo llegar a acuerdos y reafirmarlos. La tendencia cuando uno ve errores es sentirse burlado. Sigan creyendo en las personas. Denles tiempo a vivir los acuerdos.